2015 fue carretera Mazatlán. Iban varios personajes para una junta a tratar. La cosa estaba caliente en su natal Culiacán. Estaban todos contentos, empezaron a bromear. Entre risa y carcajadas se empezaba a presenciar. Las sirenas no cantaban, no la miraban llegar. Cuando sonó una llamada, abandoné el lugar. Federales y soldados empezaban a llegar. Se sintió tenso el ambiente, nos tuvimos que atollar. Salieron por piernas, se alcanzaron a salvar. Otros quedaron regados muy adentro del lugar. Peinaron el escondite, no los pudieron hallar. Qué bonito el mes de mayo para la vida disfrutar. Pero más grande Diosito fue el que me pudo salvar. Con las manos en la chapa y no quisieron entrar. Ya con esta y me despido, se los digo en mi cantar. De la suerte del amigo hoy se volvió a comprobar. 50 años invicto y no ha pisado el penal.